comunica a los guías y buscadores de tesoros. Rodio Empalme comunica a los guías y buscadores de tesoros perdidos antiguos que quedan suspendidas todas las actividades del fin de semana. Hasta el próximo fin de semana veremos. Adelante ustedes, compañeros. Atento Norberto Goyete, Coso Río, comienza la emisión del Empalme Radio Rock. Atento Limaik, atento José Carlos Urbide. Dale click para la retransmisión correspondiente a hoy 10 de junio de 2022. Que sale atrasada por problemas varios. 2018. Atento en el Cono Sur. Sur de América. Comienza la emisión en vivo del Empalme. Palme. Hemos arrancado con esta onda folk rock de los años 60 y 70. Este grupo que ha creado gran curiosidad en el Empalme por escucharlo hoy. The Flying Burrito Brothers. Es el encuentro de los trabajadores despedidos de la radio de Empalme en el día de mañana, si Dios quiere, lugar Macondo, llevar menaje. El Empalme se encuentra abocado a la búsqueda de leña y música. Ambas son indispensables para una noche polar en este cúmulo de América. Veremos qué hacemos. Si ponemos la estufa a full y comenzamos a emitir una onda caliente desde el Empalme Radio Rock. Ahora le vamos a tirar la data de este grupo de folk rock de los años 60, de Flying Burrito Brothers. Hacía mucho tiempo, teníamos ganas de escuchar porque, como les dije, sabemos poco, pero tiene alta promo en un libro de los años 80, ¿es, no? Historia del rock de Jordi Serra, Jordi Sierra y Fabra, un español con nombre italiano. Ahora voy a buscar la data, pero la voy a buscar en Wiki nomás porque el libro no sé dónde lo tengo. Le damos gas a la estufa. Estamos construyendo el refugio para la mascota de la radio que aún no se ha hecho presente. No sabemos dónde está, pero ya está al caer seguramente. Para esta emisión del 10 de junio de 2022 hay música, hay sugerencias y hay audios. Está retransmitiendo el ingeniero José Carlos Urbide a través de la onda amiga de los Mirasoles en Paysandú. Y estamos con esta onda folk rock. Thank you. Parece que está bastante agradable este disco que hemos elegido para comenzar la emisión de esta noche. Todavía no sabemos ni cómo se llama el álbum, pero el intérprete es The Flying Burrito Brothers. Comenzado con un poco de retraso la emisión de esta noche debido a múltiples inconvenientes, debido al frío polar que está ingresando, frío patagónico que ingresa desde la Pampa Argentina, pasando por todo el Río de la Plata e ingresando por allá donde está nuestro corresponsal Portillo Jorge en Colonia, que nos avisó ayer. Ahora voy a buscar el audio, porque ayer nos avisó, ya está ingresando el frío polar, dijo el tocayo y tenía razón. Les tiro alguna data de este grupo que estamos escuchando, The Flying Burrito Brothers. Es un grupo estadounidense de country rock. Ah, mirá vos, yo dije folk rock. Bueno, es de country rock, formado en Los Ángeles, California, en 1968. ¿Dónde estabas en el 68? En mayo del 68. Conocido sobre todo por su influyente álbum de debut de 1969 llamado The Gilded Palace of Sin. Mirá vos, si hubiera leído esta data, la hubiera buscado el álbum, pero busqué otro así al voleo. Aunque el grupo se relaciona a menudo con las leyendas del rock, Graham Parsons y Chris Hillman, a lo largo de los años se produjeron muchos cambios en su formación, dice Wiki, que es lo que estoy leyendo ahora. The Flying Burrito Brothers tomaron prestado su nombre de los originales Flying Burrito Brothers, que estaban formados por el bajista Ian Dunlop, mirá vos, el batería Mickey Govin y los compañeros de Parson del grupo de Boston. Ah, se derivaron de Boston estos tipos. En 1968, la formación original se trasladó de Los Ángeles a Nueva York, chetararira, para hacer música sin las distracciones propias de la industria musical. Desde Nueva York pasaron a realizar una gira por la zona noreste de los Estados Unidos, tocando su ecléctica versión del rock, usando el nombre de Flying Burrito Brother Eats. Después que la formación liderada por Parson se hiciera famosa. Y sí, hablando Wiki, se ve que es un grupo que tiene fama y nosotros todavía no lo hemos escuchado. No, ¿qué estamos esperando, hermano? Bueno, acá seguimos escuchando este álbum de Burrito. Mañana viene la ola de frío polar, che. Bueno, vos estás tomando entonces una amarga, dijiste, ¿y vas a retransmitir Radio El Empalme o retransmite Radio El Empalme a Radio Limaic? ¿Cómo está el tema de ideotas? Acá no hay muchos ideotas. En los días pasados sí hubo buenas propuestas de nuestros asesores musicales, pero cuando queda a cargo del principal y no toma nada, se no se le ocurre ni una idea. Vamos a ver qué se les ocurre. ¿Al Tararía no se le ocurrirá algo? Para mañana viernes, si Dios quiere, ya está anunciado un banquete, banquete de los pordioseros. Se reúnen los trabajadores despedidos de Radio El Empalme. Mañana llega nuestro representante sindical y bueno, se reúne todo para hacerlo la proyección 2022-2023. ¿Qué tal, co? Y se va a hablar de el orden del día, balance anual, memoria y balance anual. Y veremos si se cobra algún peso de los aguinaldos y salario ocasional, todo lo que está atrasado, que no es mucho, ¿no? Hay que se le debe, menos se le debe en 3 años. Ya está viajando nuestro delegado sindical Ernesto para estar presente en la velada del día próximo, si Dios quiere. Tenés que decirle al chofer, che, Ernesto, que ponga El Empalme Radio Rock o en su defecto la retransmisión de Los Mirasoles Radio Limaic. Parece que para la emisión de la próxima jornada estarían entonces ya hablados dos nuevos locutores que estarían conduciendo la emisión del Empalme en el día próximo. El ingeniero José Carlos Urbide junto al filósofo Tino, con la colaboración especial en los aportes de Ernesto Piedra Cueva. Así que no se pierdan la emisión en vivo del Empalme del día de mañana. Usted, amigo, que va a estar ahí en la cabecera sur del Queguay, está bravo para estar en esa ventolina esta noche ahí. El guía turístico Ernesto Coso Goyete Río se encuentra en estos momentos yendo raudamente hacia una reunión social a los efectos de oficiar como maestro de ceremonias. Y tenemos las sugerencias musicales acá, stand-by, las que mandó el ingeniero Urbide, las que mandó Fernando y las que bajamos nosotros hoy. De hecho, estamos compartiendo una, que es esta, esta propuesta de Fly Burrito Brothers. Tuvimos que venir hacia propuestas más cercanas en el tiempo, como este álbum del año 69 de Flying Burrito Brothers, porque nos había arrancado la cabeza nuestro asesor musical Darwin hace pocos días atrás, ayer o anteayer. Ustedes no sé si estuvieron, pero si no estuvieron, acá le damos una idea. Sí, yo a ver si descargo el disco que vos dijiste de Pink Floyd, que lo voy a juntar con otro que mandó el Darwin, que dice que hay que escucharlo, así que yo antes de pasar eso me voy a tomar un litro de grapa porque no me banco mucho Pink Floyd, me duermo, viste, es como una gran ópera soporífera. Y a ver si, no sé, una de esas lo pongo esta noche. Voy a descargar los dos. No escuché ninguno de los dos porque ya conozco la música de Pink Floyd, viste. Era como la de como es Led Zeppelin, ya sabes, no la podía digerir, viste. Y Zeppelin, miré una película en 1982, creo, y hasta hace un mes atrás no lo escuché. Hace un mes atrás escuché un disco entero porque también insistió alguien, el Tino, que dice que escuchar, que sea uno, un disco, poner un disco. Y escuché y no me desagradó tanto, pero después ya cayó en el olvido de vuelta. Entonces ahora tengo estos dos que sugerió, el que vos sugeriste de Pink Floyd y el de que sugirió el Darwin, que es adentro de un coliseo romano, no sé qué mierda es. Yo a ninguno los escuché. Le voy a dar clic ahora que bajen y los voy a guardar ahí. Claro, eso fue antes de ayer, ¿no? Que pasamos ese concierto para nadie, porque toca Pink Floyd en un coliseo romano, en Pompeya, creo que es, ¿no? Pompeya, y tocan y hacen unos efectos de sonido. Después podemos traer el resumen de esa emisión de antes de ayer. Un disco que escuchamos luego de ingerir unos hongos venenosos y tomar unos litros de grapa. Sí, vomitivo y fecal, ¿no? Cólico y diarrea, el limón es fundamental. Mirá, me salió un verso. Sí, ayer me quedé escuchando el empalme, me quedé sin saldo después. Just todos los canes tomando aire, che. Qué impresionante. Y la perrita resiste, che. Impresionante, impresionante. Sin vacuna, sin nada. Humilde. Calac. Perrita resiste contra viento y marea. Ahora vino toda mojada del arroyo con el frío que hace. Fue a cazar, che, pobrecita. Va con el amigo de ellos que se llama el Rocco. Van los dos, hacen unos 2 kilómetros a un puente, a un arroyo donde hay mucha lagartija, hay aperiá, hay víbora, hay zorrino, hay caza. Más o menos puchelea, porque viste, yo le doy, pero le doy jabón, le doy sopita. El viernes, si Dios quiere, viernes, próximo viernes, si quiere, viene Ernesto. Parece que vamos a matar una cabra acá, que anda acá del vecino, que está comiendo las plantas, y eso le vamos a correr estaño y la vamos a comer asada el sábado con el Tino. El Tino dice que capaz podemos hacer una emisión recordando la vieja radio Limaic. Para mí era de los años 90, pero dice él que de los 2000. Él está disponible ya, viste, tiene 1 litro de grapa, y capaz nosotros compramos una de esas promociones que salió de la grapa. ¿Cómo es la grapa que salió? Miguelito, a 150 pesos en Salto. Pero tenés que comprar 3 botellas. Después te queda 150 con una petaca de regalo. Ahora son las 20:48 en este frío, junio de 2022. La PC me está avisando que cierre algunas ventanas debido al frío, no puede con todo. Estamos en esta emisión en que estamos escuchando este disco de Flying Burrito Brothers, que ahora se volvió un poco más monótono, ¿no? Por eso lo estamos metiendo los mensajes arriba. Vamos a ver qué hay en estas 1, 2, 3, 4 canciones finales del disco. Y luego vamos a hacer un giro en un estilo bastante parecido, me parece. Porque aceptamos la propuesta de Darwin de hace 2 o 3 días atrás de empezar a escuchar a Velvet Underground, que lo tengo ahí en la bandeja 2. Ahora está saliendo la repetición del programa de anoche. El locutor dice que para escuchar este tipo de disco, así como el de Pink Floyd que vos sugeriste, Living in Pompeii, hay que tomarse 1 litro de grapa y comerse 3 o 4 hongos de esos venenosos que tienen ahí. Entonces andás por las estratosféricas y ahí es donde lo aprecias realmente a la música. It just couldn't be real, and we know it's wrong, and I don't think it's gonna go wrong. When I come home, carrying my shoes, I've been waiting to tell you some news, and you won't. Ahora voy a cerrar algunas ventanas de la PC para que se refrigere. Con el frío que hace, calienta igual la máquina de 2012. Les leo antes de cerrar el wiki sobre este álbum, sobre este grupo que estamos escuchando, The Flying Burrito Brothers. Mientras tanto, decía Wiki, en la costa oeste, Parsons y el músico Chris Hillman pensaron en este mismo nombre que le serviría para el grupo en lo que habían estado soñando desde 1968. Cuando, como miembros de Birds, eran miembros de Birds, otro grupo que no conocemos acá, habían creado uno de los primeros álbumes del rock de orientación country que se llamaba Sweet Tart of the Rodeo. Miraos, se sumergieron en, bueno, un montón de datos ahí que da, que no me interesan demasiado por ahora, de este grupo, que son 1, 2, 3, 4, 5. Es un quinteto o 6, porque hay uno atrás del atril que no sé si está bien ese. The Flying Burrito Brothers, con este álbum del 69. Che, mirá vos, estamos acá ahora pisando por todos lados, ¿no? Porque como que se volvió un poco monótono. Usted puede mandarnos su audio con las novedades o noticias que tenga del día. Si no está haciendo otras cosas más interesantes, si no tiene otras cosas que hacer, en la Radio Les Palmes siempre está abierta a escuchar los audios desde ahí, del Paysandú. Martín. ¿Qué hace mi compañero? ¿Todo tranquilo? ¿Qué lo parió? ¿Sabe cuál era más costé? Cerré el taller a las 6. Sí, cuarto estaba en el sobre. Pero bueno, me invitaron para ir a comer una buceca allá al barrio sur. Poloto de soja al horno, me mató con este producto. Poloto de soja al horno, me mató con este producto. Si de acá se ve bien, ¿no? No sé cómo será para los que tienen este, ¿cómo se dice?, un hígado medio frágil. Yo creo que los hijos que nacen ya son transgénicos. Si no, yo qué sé, por otro de soja. Queda lindo. Con sal queda lindo. Y en una cocina a leña que agarra más fuerza y más calor, queda mejor. Y si lo dejas más así, dorar hasta tostar, y después lo pasás por una máquina vieja de esa de picar carne, tenés un café de soja sin cafeína, pero mirá, de lo mejor. Down the street the other day, when a sight came before my eyes. It was a little hippie boy, I must have been twice his size. His appearance typified his strange breed. Gaudy clothes, long stringy hair hanging down.

y luego entramos en el disco de Velvet Underground y vamos a calentar agua para el mate. No, Pompeya es en el volcán Vesubio, es en Italia, claro. Vi sí algunos documentales de... No, Pompeya es en el volcán Vesubio, es en Italia, claro. Pero no te olvides también que Pompeya es una villa de Gran Buenos Aires, ¿no? Hay un tango de Pichuco que dice: Pompeya y vas allá la inundación. Bueno, sin dudas que el tango no es mi fuerte. Like it's cold. My hometown's coming inside. If you think I'm happy, you ride. 6 days on the road, and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road, and I'm gonna make it home tonight. Radio El Empalme saluda fervorosamente a su asesor musical en música experimental nacional e internacional, querido señor Darwin Elizondo Piedra Cueva. Alas de Águila, tanto de la dirección como del personal del Empalme Radio Rock, emitimos a través de la antena 1500 watts de potencia nuestro más sentido saludo de felicidades junto a ese Malbec cosecha 2022 que se está desgustando junto al faro de la Santa María Rocha, La Paloma, Uruguay, FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ahí se escucha el ruido a púa, porque es un vinilo. Lo escuchamos apenas hoy, lo picamos aquí, lo picamos allá. Nos llamó la atención de Velvet Underground, sugerencia de nuestro asesor musical Darwin en La Paloma Rocha. A ver cómo suena. Voy a preparar la infusión característica guaraní. passion lies a lifetime. Situations arise because of the weather, and no kinds of love are better than others. Some kinds of love, Margarita told Tom, like a dirty French novel, combines the absurd with the vulgar. And some kinds of love, the possibilities are endless. And for me to miss one would seem to be groundless. What you said, a Margarita hurt Tom, and of course you're a bore, but in that you're not charmless, cause a bore is a straight line that finds a wealth in division. And some kinds of love, all mistaken for vision, love, ta ta ta. Put jelly on your shoulder, let us do what you fear most. That from which you recoil, but which still makes your eyes moist. Jelly on your shoulder, baby. Lie down upon the carpet. Between thoughts. De Velvet Underground no sé mucho, además de lo que ya todos sabemos. De que Andy Warhol le salvó la cabeza, de que ahí salió Lou Reed, de que habían unos músicos bastante locos, de que hacían uso excesivo de la heroína y otras sustancias. Pero más de eso no sé. Conozco gente que es más experta. Voy a averiguar a ver si se copan. Y te los envío por acá. A ver si alguno se copa. O tendrías que mandar algún mensaje por Radio El Empalme, che. Desde el punto de vista magisterial o lo que sea, cómo estamos llevando esta pandemia. Radio El Empalme capaz transmite esta noche, porque en vivo sale de las 20 a las 21 adelante, todas las noches. Ahora te voy adelantando, si no querés escuchar, no escuche, ¿viste? No es obligación, pero el viernes y sábado, más seguro el sábado, va a haber dos nuevos locutores que incorpora Radio El Empalme. Sometimes I feel so happy. Dos nuevos locutores, dijo el locutor, el viejo locutor. Mañana conducen retrospectivamente los Mirasoles de hace, a ver, 10, 20, 30, 35 años atrás. Conducen José Carlos Urbide y Tino la vieja radio Los Mirasoles Online FM. Será como a partir de esta hora, más o menos, por ahí. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Por suerte los Mirasoles llegaban más lejos. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on. Your pale blue eyes. Che, tremendo estiramiento pega el perro, ¿no? Está bien gimnástico. Bueno, ahora sí, después de haber comido un par de platos de guiso carrero, ya ahora ya cambia la cosa. I'd put you in the mirror. I put in front of you. I put in front of me. Linger on. Los bambús se protegían con pelo, ¿no, che? Este tramo del disco de Velvet Underground me hace acordar más a alguna propuesta que escuchamos de Bob Dylan, ¿no? Está en ese rango y además corresponde con la época. Y quizás también debido al dato de Darwin, a Lou Reed. Esa guitarra está en el tono de la canción famosa de Lou Reed. A ver si la encuentro ahora solamente para probar lo que estoy diciendo. Esa guitarra tiene exactamente el tono de la canción de Lou Reed, que se llama Oh Girl, o algo así, ¿no? Oh Girl. A ver si la encuentro. Escuchen el tono de la guitarra. Es exactamente, está calibrada así, Che Ignacio. It was good what we did yesterday. And I'd do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly a sin. Linger on. Claro que no la encontré todavía la canción, pero esto es Lou Reed. Y el tono de la guitarra es el que yo les decía. O sea que interrumpimos momentáneamente la difusión del disco de Velvet Underground, del cual dijo Darwin que tiene el alma de Lou Reed, y fuimos a escuchar directamente un tema de Lou Reed, Walk on the Wild Side, de 1972. Mucho después. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side.

Seguro, salió como de atrás de un árbol este tema de Lee Jackson, Hey Girl, porque nos sucede cuando uno está escuchando a veces una canción, un disco, y inmediatamente le trae el sonido de otro o de otras canciones, que fue el caso de lo que nos pasó acá. ¿Está el gurú online escuchando? Porque si está escuchando, tengo que, ¿cómo se dice? Concentrarme para que la mezcla de este tema de Lee Jackson quede perfectamente mezclada con el tema siguiente. Y el tema siguiente va a ser del mismo disco que estábamos escuchando antes, el sugerido por Darwin, de Velvet Underground, de donde viene Lou Reed, según dijo Darwin. A ver si lo podemos pegar perfectamente, che, gurú. It's going up and it's going down. It bothers me. I can't get out. Don't you see what it's all about? Hey girl, I hate that sound. It's in my brain. Bueno, perfectamente no quedó. ¿Qué vamos a hacer? Buena música desde Los Palmares. Claro, cuando hablamos de este grupo, del cual no les he tirado ninguna data porque no he querido abrir de nuevo Wiki, de Velvet Underground, surgió porque Darwin dijo que hay un disco icónico de este grupo, que tiene en la portada de vinilo de los años 70 una banana. Es así. Hoy no lo descargamos porque quedamos curiosos con este que estamos pasando, que es... de la misma época, pero del cual no dimos ninguna data. Quizás mañana, yo qué sé, no sé lo que van a hacer los conductores de Radio El Empalme y Radio Los Mirasoles mañana, si Dios quiere. El sábado, el viernes, si Dios quiere, viernes, próximo viernes, si quiere bien, Ernesto, parece que vamos a matar una cabra acá que anda acá del vecino, que anda comiendo las plantas, y eso le vamos a correr estaño y la vamos a comer asada. El sábado con el Tino. El Tino dice que papá, podemos hacer una emisión recordando la vieja radio Limaic. Para mí era de los años 90, pero dice él que de los 2000, está disponible ya, viste. Van a comer una cabra, dijo. Me sigue haciendo acordar esta música de Velvet Underground a Hey Girl. Es el mismo ritmo. Ya vamos a girar hacia Mar Abierto. Quedan dos o tres temas todavía de este disco, pero vamos a ir a la sugerencia de Fernando, que la tengo acá en, empaquetada en un pendrive. Es mucho más actual. Mientras en la costa atlántica están todos nuestros oyentes del sur, desde Colonia a Punta del Diablo, el tocayo está metido en la cabaña y fuego a pleno ahí en Colonia. Después en Montevideo, en Pocitos, Adriana, y en la región oeste de Montevideo, la otra Adriana. Más allá no está Ernesto porque está viajando para acá. Está Darwin cerca del Faro Santa María, contemplando cómo enormes olas rompen contra las rocas. Es una noche sin idea son el Empalme Radio Rock. La luvia está muriendo tenuemente la antena firmemente enclavada en el cerro el mirador de Villa Elisa, das el ingeniero José Carlos Urbide quien muy próximamente comenzará a emitir su onda amiga desde AHIE su creo adelante UDS. Se ve bien, ¿no? No sé cómo será para los que tienen este, ¿cómo se dice? Un hígado medio frágil. Su audio con las novedades o noticias que tenga del día. Yo creo que los hijos que nacen ya son transgénicos. Yo qué sé, por otro de soja.

Presten atención los conductores del día de mañana para no repetir canciones. Justo hoy estuvimos viendo un álbum que no lo bajamos, pero no sé por qué. Lo estuvimos viendo hoy, el álbum de Billy Joel de los 70 que se llama The Stranger. Y está bien interesante y tiene un sonido bastante bueno para ser de esa época. Pero acá estamos en la sugerencia de nuestros oyentes. ¿Vos estás escuchando, Gurú? Realize what you had, and by Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. De este 10 de junio de 2022 quedan suspendidas todas las salidas de los fotógrafos, documentalistas, paseanteros, etcétera, etcétera, etcétera. En esta sección de los oyentes, mañana no se pierda la emisión desde la hora 20 con música e historias retrospectivas de lo que fue Los Mirasoles, una vieja FM de la zona que transmitió entre 1990 y 2004 más o menos. Van a traer la historia los conductores El Tino y José Carlos Urbide, asesorados por el ingeniero Ernesto Piedra Cueva, mañana en El Empalme, duple con Radio Limay, ambos en la plataforma Seno. Bajo una onda de frío patagónica fatal para matar pobres en esta parte de Sudamérica. I'm hanging, but I'm still wanting you. Hey, Jack.

ha bajado notoriamente la temperatura en esta zona de Sudamérica. Se congela el coño sur. Se horrorizan los españoles cuando escuchan esta palabra. Acá no significa nada malo, coño es coño. ¿Qué coño me estás diciendo? ¿Qué miércoles me estás diciendo? Bajó notoriamente la temperatura. Creo que tengo acá el informe de la temperatura exacta. Que la mandó Lee Mike. A ver, ¿dónde está el mensaje? Informa Los Mirasoles, temperatura 4 grados, dice. Esto es en Paysandú. Mínima será de 1 grado o menos. Yo, para mí, va a ser la mínima, va a ser 1 o menos. ¿Vos qué decís? Decimos siempre lo mismo, pobre los pobres, porque los otros se arreglan. We'll be right back. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escucharos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Están suspendidas todas las salidas de documentalistas, fotógrafos y paseanderos este fin de semana, según lo que nos dicen vía interna nuestros oyentes. Vamos a ver, mañana sale el sol. Si salís en un vehículo cuatro ruedas, estás protegido, pero si salís en una moto dos ruedas, ahí no sé cómo va a ser el asunto. ¿Cuál va a ser la temperatura del mediodía mañana? Yo qué sé. Entró una bola polar patagónica al Uruguay. Les digo a todos los amigos oyentes que no son de Uruguay y que están disfrutando tranquilamente de Ibiza ahí en el hemisferio norte. Entonces nosotros, como suele suceder, siempre sucede lo mismo. Después del verano viene el invierno y nos agarra desprotegidos. ...22-16 de este 10 de junio de 2022... como todas o como casi todas, esta emisión va a quedar subida a la plataforma Seno, lo que traes así, Seno El Empalme, y podés encontrar también ahí en la plataforma Seno a Los Mirasoles, Limaic Radio FM. Mañana va a haber una emisión retrospectiva desde la hora 20, donde van a contar dos testimoniantes, dos sobrevivientes de aquella época de la FM por aire en 1990 y algo, hasta 2000 y algo. La van a contar en vivo acá en el Empalme Radio Rock mañana. Así que si no tenés más nada que hacer y si el frío te deja, van a conducir el Tino y José Carlos Urbide con el asesoramiento musical de Ernesto Piedra Cueva. We'll be right back. Vamos a ver qué monitor utilizamos mañana para la emisión en retrospectiva a cargo de el ingeniero José Carlos con el Tino y Ernesto para poder apreciar todo el espectro de frecuencias, de sonidos que van a proyectar estos DJs en la mañana, en el día de mañana. Pensamos que vamos a hacer este nomás, este JBC RC del año 77, porque está dando grandes satisfacciones. El otro día cuando escuchamos, no sé si te acordás vos, si estuviste acá en el Empalme, cuando escuchamos el álbum Cuadrofenia de The Who, que tiene un despliegue absolutamente formidable de guitarra, bajo y batería, escuchamos claramente diferenciado este sonido. Escucha ese bajo que hace tucutucutum. Absolutamente despampanante, altamente recomendable este álbum de The Who, Cuadrofenia, del año 75. Agregalo a tu playlist, decís que lo escuchaste en el Empalme, Radio Rock. You're only became what we made you. Thought you were chasing a destiny.

Empalme Rockero, Empalme Dominical, Empalme de las épocas del rock. MacArthur Park, Vegas Opera. Harry se está escuchando ahora mismo en EWA desde MacArthur Park. MacArthur Park. MacArthur Park. Never waiting for us, girl. Desde que no tenemos el ser asesor en idiomas, Ramiro, hicimos between the parted pages and were pressed in love song of Stephen Isle. Like a strip of golden sands. MacArthur's Park is a melting in the dark. All the sweet cream ice is flowing down. Someone left the cake out in the rain. Well, I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it. I'll never have that recipe again. Oh no. I recall the yellow cotton dress flowing like a wave on the ground around your knees. Birds like tender babies in your hands, like an old man playing checkers, like the trees. MacArthur's Park is a melting in the dark, all the sweet cream icing's flowing down. Someone left the cake out in the rain. Well, I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it. I'll never have that recipe again. Oh no. Pienso que todavía los grandes grupos de música se diferencian entre buenos y malos, o buenos regulares y malos, por la calidad de sus músicos, la calidad de sus interpretaciones, pero también por la capacidad de ir cambiando de ritmo y de estilos y de propuestas a lo largo de una canción o de un álbum. Es el caso de este grupo que escuchamos hace 2 años y pico, Beggar's Opera. Drink the wine while it is warm. Never let you catch me looking at the sun. Creo que ahí están usando un piano, pero habitualmente usan el órgano Hammond. After all the loves of my life, I'll be thinking of you. And wondering are melting in the dark, all the sweet green license flowing down. Podemos considerar los británicos si Britania era esa isla en el Mar de la Mancha, más al norte. Pero proceden definitivamente de Escocia. Beggar's Opera, en el Palmer Rock. MacArthur Park. Estamos en las 22:38 y vamos a escuchar otro de Beggar's Opera que tiene la misma característica de este tema: variaciones en el ritmo, cambio de ritmo, muchos instrumentos, incluido este que suena acá, el Hammond, clásico del rock. Empalme FM. Agregalo en tu playlist, así que lo escuchaste en el empalme. Beggar's Opera, Silver Peacock. To the mountain, to the sun. Restless rainbow, silent serpents. Saw that one fool's life was done. mystic Merlin stirs the potion, casting spells back into time. Dancing dolphins dine on dragons, gaudy roses mold in line. Silver peacock, silver peacock, silver peacock. Cuando hicimos los programas sobre este equipo formidable que hizo su irrumpió en el rock en los años 60 y 70, pero fue creado en los 30, 35. Hicimos un programa especial, hablamos con varios músicos, entre ellos Harris, que había tocado algunos teclados. Le preguntamos por el Hammond. No, nunca estuve ahí, ni acá, pero siguen... estando muy bien catalogados en el mercado, los teclados viejos siguen estando muy caros todavía, de muy buena cotización, porque son más que nada los registros de órgano son muy codiciados. Agregaría lo que dijo Harris, que hay un estilo de rock más crudo y duro, que es en base a guitarra, bajo y batería, y hay otro un poco más, no sé por qué, no se puede definir así, pero hay uno más dulce, romántico y poético, que es este que incluye a los teclados y en particular al órgano Hammond. Como anécdota, les cuento que cuando hicimos este programa hablamos con varios músicos, incluido a nuestro amigo Daniel B. Y le preguntamos por este equipo. También nos dijo que era un equipo caro, imposible de alcanzar para músicos y grupos de esta zona del Uruguay, y que él había tenido una réplica bastante mala, nos dijo así, de este teclado, que era el órgano Farfisa. Lo curioso es que cuando pasamos hace 3 días el álbum de Pink Floyd en el anfiteatro romano, estaban utilizando un Farfisa. Increíble, ¿no? Este es el Hammond de nuevo, Beggar's Opera, Lady of Hellfire. You're not wild. No, you're not. treasure all of the soul that is in you. Lead a defender, you never surrender all of the love that you need to. So come on now, I'll take you away to a better day. Lady of Hellfire, woman of soul tie, I'm gonna set you free. Atento ingegnere Pintos, atento ingegnere Pintos, tenemo come un pequeno delay nel monitor in lunga VCRC 777 de 1970 Y7 che periglia e che mover. Le Le preguntamos a los que te jedi o como mierda hacemos. No logramos ajustar las perillas. Ahí tenés otro de Vegars Opera de Twitch. De Witch. Vegars Opera del Empalme. Palme, palme, palme, palme, palme. Rock, rock. She was a creature of the land, leading her armies by the hand. atento conglomerado Zuca que el Boca Grande logró escapar. Lo hizo por la frontera de Acegua camino de los Quileros. Atravesó el Sertanejo y bandió las Guyanas burlando el pedido de captura internacional comando Darío Gelato. Zafo el anzuelo, escapo a la rerrompio el trasmayo. Adelante ustedes desde Sierra Mahoma. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love. Seguimos escuchando grupos clásicos del rock, en este caso Genesis. Sailing England Bay. Sailing in England by the Found. Full album remasterizado. Pero es de los 70 o 60. Genesis, la formación clásica, la primera formación del rock. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned. In Palme FM. By the pound. Citizens of hope and glory, time goes by. It's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without a sound. Digesting England by the pound. Young man says you are what you eat well. Old man says you are what you wear well. Homemade chef, the captain leads his dawn trial through the night. Join the dance, follow on till the grey of sunset. Even though, follow on till the gold is cold. Dancing out with the moonlit night, knights in the green shields down and shout. Loud, loud and loud. Follow on with a twist of the world. We 23 de este 10 de junio de 2022. Vamos a quedarnos esta próxima media hora con este álbum de Genesis llamado Selling England by the Pound, full álbum, remasterizado, pero es un álbum de los 70. Tengo que tirarles data, pero no tengo ganas. Se me apaga la estufa. Está buena la música, sigamos escuchando. Recuerden que mañana conducen desde las 20 el filósofo Tino y el ingeniero José Carlos Urbide en el Empalme Radio Rock, con el apoyo logístico de Ernesto Piedra Cueva. Van a contar la historia de la vieja radio Los Mirasoles, Lee Mike, en los años 90 y 2000. Y quizás metamos la cuchara. Vamos a ver si estos muchachos se preparan o hay que darle hongos y grapa para que se inspiren. Empalme FM. Time for lunch, pom-da-dum-dee-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got a tidy room now. And then Mr. Lewis, it's at the time that he was out on his own. Sur tenemos a nuestros oyentes en Canadá, en Ewa, en Long Island, en el archipiélago Honolulu, en el medio del Atlántico, isla de Sal, Cabo Verde, reducto soviético, y en el sur, sur, sur, islas Orcadas del Sur, patrimonio argentino. Just a lawnmower, you can tell me by the way I walk.

y con todo el mundo. Hablaba con gente loco, con varias conocidos y amigas y amigos, y estábamos todos como atravesando una, como el que no anda cansado, anda medio con diarrea y cosas de esas, hay algo, yo no me, no sé si vos sos muy de mirarle el tema de las astrologías y eso. Yo recientemente estoy observando un poco, porque la verdad que han enumerado cosas que me han sorprendido. Entonces no el horóscopo, sino el tema de las astrologías. Y dicen que estamos en un momento cósmico, porque somos parte del cosmos, bastante importante, que es normal que sintamos cambios adentro de nosotros, porque está. Así que está, hay que aprovechar a descansar y esas cosas, si el cuerpo lo pide. A mí me ha pasado y he hablado con más gente que también. Yo, bueno, la semana pasada y esta semana me ha costado bastante levantar. Bueno, te mando un abrazo, que descanses, porque vamos arriba. Convertiremos en un nuevo México de balazos que está perdiendo el Uruguay la guerra, y que nos convertiremos en un nuevo México de balazos y dominado por el. Yo para proponerle ese tema, que lo debatimos acá, ¿no? Nosotros antes que en tertulia, en el empalme, que era que parte de la adicción humana, ¿no? Del ser humano, las adicciones del ser humano. Desde que nació, ¿no? Desde que andaba en cuatro patas, ¿no? Porque comían hongos venenosos para agarrarse de los pedos y todo eso, ¿no? Comían frutas que se, ¿cómo se llama? Se fermentaban para producirse. Desde que anda en cuatro patas, el hombre se manda mierda, ¿no? Ya se debatió este tema acá en el empalme, me parece. Haciendo unas cosas de. Estos dos audios me los quedo, voy a ver si los uso con unas cosas que estoy haciendo. Me diste una muy buena idea, porque estoy haciendo como la musicalización de Dante, ¿viste? De la Divina Comedia. Todo muy abstracto, ¿no? Como justo como lo que hablábamos, que te contaba. Y estoy justo ahí por entrar en el cancerbero, ¿viste? Con el cancerbero, y me diste una buena idea para representarlo con esto. Enlenteciéndose lenta pero seguramente la música en el empalme, para retirarnos sin pena ni gloria a la hora 23:30, pero para retornar mañana

clever and hard to please. You're telling me? Perhaps so. If it's not too late, we could interest you in our old-fashioned Staffordshire plaid. Oh, no, not me. I'm a man of repute. But the devil caught hold of my soul, and a voice called out, "Shoot!" To save my steeple, I visited people, for this I'd gone when I met little John. His name came, I understood, when the judge said, "You are a robbing hood." He told me of his strange foundation, conceived inside of the Woodstock Nation. He'd had to hide his reputation. When poor, 'twas salvation from door to door. But now, with a pin-up guru every week, it was love, peace and truth incorporated for my music. He employed me as a car mechanic with overall charms. His hands were then fit to receive arms. That's why we in the battle of Epping Forest. Yes, it's the battle of Epping Forest, right outside your door. We guard your souls for peanuts, and we guard your shops and houses for just a little more. Just a little more. In with a left hook is the best more green butcher, but he's counted on the right by mixed chain gang fights and liquid Lena with his smashed bottle men. He's lobbing Bob the knob across the gova with his kisser in a mess. Bob seems under stress, but John's the joke, hits Len right in the mug. And how demure is still not quite sure. Five acorns from out of his flame. Radio L 엔번스 데스파이드 대단돌스 UN 텔리즈 아노처 아이 UN 프론토 데스펄터 ESLD서 대 라디오 L 엔펌 데스 드 라시아 이유다드 대 로스 팔마스 우루과이 저다메리카 디스켄슨 앤 캐츠. 트라ducción Radio El Empalme se despide, deseándoles un feliz anocher y un pronto despertar. Es el deseo de Radio El Empalme desde la ciudad de Los Palmares, Uruguay, Sur de América. Descansen en paz. Descansen en paz.